pasa al firmamento. Llévame a donde pueda ser aquí, programa Palitroche. Bien, muchachos, bueno, ahorita ya para seguir con el programa, ¿dónde pueden descargar su música? Ya me dijeron en el Facebook, para que esté pendiente la gente, ¿dónde los pueden contratar? ¿Dónde pueden saber más de ustedes? Contrataciones en los teléfonos de... Pues nos pueden contactar vía Facebook, nos mandan un mensaje donde quieren que toquemos y con gusto. Con gusto. Con gusto, con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Y descargar las canciones en el MySpace. Del MySpace. Sí. En Facebook también estaba nada más una, ¿no? En Facebook están los videos. Videos de presentaciones y videos del... Pues es un poquito de la grabación con una imagen del grupo. Bien, y ahorita ya de lo que ustedes como Monodictiva, independientemente... ¿Qué es lo más bonito que han vivido ya como grupo? Pues que hemos vivido como grupo, lo más bonito. Lo más bonito es cuando me miras con esos ojazos, carita de ella. No, pues lo más bonito es que pues nos la llevamos chido. Sí. Eso es lo más chido. De todo, que congeniamos en que a los cuatro nos gusta la chévere y los alcohólicos. Venga. Alcohólicos y todo. Entonces, a algunos nos gustan los hombres, como acá mi amigo que le gustan los hombres. No, coincidimos y tenemos una buena vibra, que es lo importante, y estamos a toda. Eso es lo más bonito para mí. Bien. Bueno, señores, vamos a unos cortes comerciales. Regresamos para despedir a esta Mono Auditiva, hasta que nos deliten con otra canción. Claro, claro. Y continuamos aquí en programa Palitroche. Regresamos rápidamente.

auditiva, señoras, aquí esta tarde, programa Palitroche por Radio Cusey FM. Un placer que nos hayan acompañado, señores. La puerta está abierta cuando quieran regresar. Y no se pierdan, búsquenos en Facebook, Monoditiva Música en Facebook, y en MySpace, Monoditiva Música también. Vamos con Rol, esto es de R.E.M., se llama Losing My Religion, para recordar este buen grupo que era R.E.M. Siente con esa música. Muy bien, yo me siento muy bien. Esta música de mi tiempo.